desse ondo abismo que me está ahogando. Veo tu retrato, Lady, rompo en llanto. Ha pasado el tiempo y no lo he superado. Sabes que te quiero y te extraño. Ya sabes que te quiero y que te sigo amando. Por más que he tratado de evitarlo, se me es difícil olvidarlo. Y en las noches se sigo soñando. Tal vez, te apiades de mí y quieras venir a salvarme. Todo lo que un hombre te podía dar, el cariño, todo amor y sinceridad. Del económico nunca te pudiste quejar. Dime en qué fallé, dímelo, please, yeah. Dime también si lo mismo a él le pasará. Después de entregar todo lo traicionarás. Solo me quedará mirar tus fotos, yeah. Porque lo que estoy viendo me matará. Y quieras venir a salvarme, baby.